per te, pensando alla luce del cielo. Il rincorre in parte la mia vita, sono molti sogni che perdi, e alcuni che siguono qui. Porque es mi vida, conocí y cuántos que perdí, pero sigo con lo que más quería. Otra vez de noche puedo sentir. Cuántas canciones que canté y cuántas que lloré, pero sigo cantando porque es mi vida. Pero hoy te tengo aquí, no voy a dejarte nunca más, mi vida. Oh, y arriba, dice otra vez. Otra vez. No, no, no, no. En la noche puedo sentir tu piel. Otra vez. Una y otra vez. Otra vez. Me agarras la mano antes de caer. Oh, oh. Fuerte ese aplauso, Muchísimas gracias, pásenla lindo. Que sea en paz, que terminen bien el año y que lo empiecen mejor. Ya saben, el rock por los barrios hace bien y es necesario.